La Navidad no es una fecha, es un estado de la mente. Buenas noches, bienvenidos a La Puerta de la Noche. Comenzamos nuestro programa 112, que no será como tal, será un programa especial de Navidad, último programa del año de Los Locos de la Puerta. Cuando los chicos se terminen de hacer el selfie, os lo presento, porque hoy intentaremos estar todos por aquí con un invitado especial también, para, bueno, pues para hablar un poco de la Navidad, no sé, para echar una risa, para hacer esto especial. Tengo aquí a mi izquierda a Belén J. de Besa, por fin, aunque tiene poca voz, parece Manolo J. de Besa. Hola. Está también Sergio Bicho con nosotros, ya recuperado de sus dolencias. Sergio, buenos días. Hola, ¿qué tal estáis? Muy bien. Y está también con nosotros Álvaro... Perdón. Que estamos todos hechos polvo. Estáis, ¿eh? No valemos ni pa' chope. Y está también Álvaro Cerlier, que será... Carlier, joder, al final lo diré. Bueno, él es nuestro invitado de hoy, que nos contará después un plan para estas navidades, que es de lo que vamos a intentar. Hola Álvaro, salúdate, no te he dicho nada. Encantado de estar aquí. Igualmente, se te ha oído ahí tu voz corrigiéndome, que está muy bien. Y bueno, pues eso, que se me acaba el tiempo, que hoy no habrá sumario. Intentaremos estar todos, espero que Patri llegue a tiempo. Digo yo que llegará. Ten fe. Hoy a lo loco todo. Y Diego viene también de camino. Así que bueno, intentaremos. Este programa ha tenido muchos cambios. Primero iba a ser en directo, luego iba a ser un falso directo. Luego lo íbamos a emitir en vídeo. Luego íbamos a hacer un sorteo. Al final es lo de siempre, pero y más, no sabemos lo que vamos a hacer. Más gente y más calor. Bueno, seguro que queda muy molón también. Bueno, seguro que algo haremos. Intentaremos que nos habléis un poco de la Navidad. Se me va el tiempo, así que venga, empezamos ya. Pues eso, vamos a intentar hacer un programa especial de Navidad, en el que todos hablemos un poco de Navidad, en el que escuchemos nuestras canciones, vuestras canciones. Aquí llega el gran Diego Callejo. Ahora os le presento, ahora que os diga hola, que también, bueno, se incorpora a nuestros micros. No sé, chicos, creo que me gustaría que me contarais un poco qué pensáis de la Navidad, que tantos... detractores, tantos amantes de la Navidad, ¿qué pensáis vosotros? ¿Quién se anima? Sergio. A mí la Navidad me gusta, ¿eh? ¿Sí? Yo lo tengo que decir, a mí todo lo que sea vacaciones me gusta. Bueno, para quien las tenga también, hay claro. Que decirlo, ¿no? Pero a mí me parece fechas entrañables, hay gente que la critica, pero bueno, a mí me parece entrañable, o sea, todo el mundo siempre te da un beso, aunque no le hayas hablado en todo el año, no sé. Bueno, a mí eso es una... tengo que reconocer que es una de las cosas que me jode la Navidad, ¿eh? Que la gente que no se acuerda de ti en todo el año se acuerde de esas fechas. Pero bueno, oye, no sé, es lo que hay, ¿no? Bueno, efectivamente, o sea, pero bueno, tampoco nos lo tenemos que tomar como algo negativo, como algo personal, ¿no? ¿No? Y, pues oye, quien sea religioso, pues en estas fechas le gustará mucho más. Y bueno, y a los demás, pues oye, pues a tomárnoslo como juerga y claro. como una fiesta. Y Belén, ¿tú qué opinas de la Navidad? Pues yo si la llevo en el nombre todo el año, ¿qué voy a opinar? A mí la Navidad me encanta. Siempre viene algún Grinch a jodérmela todos los años, pero por lo general me gusta. Y eso de que la gente no se acuerda de ti en todo el año y de repente se acuerda en Navidad, pues mira, por lo menos se acuerdan una vez al año. Además, si es que esto de la esto de la mala memoria lo tiene la gente todo el año. Porque cuando necesitan ayuda, te llaman todo el rato. Es verdad. Pero cuando es para la fiesta o para... ya no tanto. Ay, ¿cuánto sabemos los medios pequeños de eso? Nada, y medios y a nivel personal. Es así. La gente va a lo suyo. Entonces, ¿qué es lo bonito de la Navidad? Entre otras cosas, pues eso, que es como un recordatorio de decir, bueno, a ver, se está acabando el año, hostia, tengo un amigo en no sé dónde que hace un año que no hablo con él, le voy a llamar a ver qué tal anda, no sé. Oye, pues bien visto, así es. Claro. Está muy bien, ¿no? Claro, así. Pero luego abres el Facebook y está lleno de amargados diciendo, el que no me ha dicho nada en todo el año, que no venga a felicitarme las Navidades. Bueno, pues ala, que te den por saco. Diego, buenos días, tío. Espera, que no te tengo pinchado. Ahora, ¿qué hola, tal, hola. Tío? Muy buenas. ¿Cómo llegamos? Bien. Sí. Yo creo que llega hasta con sueño, ¿eh? No, hombre, no. Es un papel que me he creado. Claro. Es que es así. El Diego, es así, es un papel que me he creado. Claro, yo, es el papel de Rockstar que tiene que venir. Que, claro, si yo no he bebido en mi vida, lo que parece disimulo de puta madre. La verdad es que lo borda, ¿eh? Sí, sí. Es un crack. Bueno, yo creo que, si os parece... vamos a empezar. Ah, no voy a contar qué me parece la Navidad. Cuéntala, claro que sí. Vale, hombre, no, sin, y Álvaro sin, también. Claro, es que dale, ha habido venga, ahí un poco tenemos, de marginación. 7 minutos, dale. No, simplemente estoy muy de acuerdo con lo que están diciendo todos los demás, porque es como una especie de contrato social que llega todos los años y dices, bueno, venga, vamos a empezar aquí a felicitar y a hablar con todo el mundo que hace un montón que no sé de ellos. Al principio me gustaban muchísimo las navidades y además tengo naturaleza un poco burraca y lo que son las luces y todo eso, ¡buah!, me flipa, pero por todos lados, balcones hasta arriba de luces, villancicos en los supermercados, me gusta. ¿Sí? Bueno, oye... A mí me pasa igual, ¿eh? Yo pensé que iba a ser, que íbamos a ser pocos los que odiábamos la Navidad. Pero al final el único Grinch eres soy tú. Soy yo, es verdad. ¿Y tú, bueno, qué nos cuentas, qué Álvaro? Bueno, es que desde mi punto de vista, como yo soy de Cádiz y vivo aquí en Madrid, es mi única fecha que puedo ver a mis amigos, a mi familia que vive ahí. Ajá. O sea que es una oportunidad buena que tienes para bajar, sí, a casa. Muy bien. También es una esta, ¿no? Está muy bien que la gente viaje en Navidad, luego aprovechamos para las huelgas y ese tipo de cosas, pero está muy bien. Bueno, pues... ¿Y a usted qué le parece la Navidad? No, a mí no me gustan. Yo, fíjate, que quería ponerme un poco ahí, aquí en el medio, y no mojarme como casi nunca. Si a mí no me gustan. Es que eres un sieso, macho. Sí, es verdad. Sí, es que soy muy mayor. Lo digo todas las semanas, soy muy mayor. Siempre lo digo, a mí no me gustan demasiado por eso, porque yo creo que el que se acuerde de ti se tiene que acordar todo el año. Pero si se acuerdan, lo que pasa es que de lo que no se acuerdan es de llamarte. Es verdad. Y también odias entonces tu cumpleaños. Bastante. También. Claro, también. Es que es más jodido que la Navidad. Sí, pero porque le recuerda la edad. Claro, claro, por eso. De hecho, tengo que contar la verdad, el cumpleaños que hay en el Facebook es el de la puerta, el mío no está. Pero bueno, eso es otro cantar. Mira al Dieguito siempre metiendo el deico ahí en la llaga. Me lo dicen mucho. Bueno, venga, pues vamos a empezar a ver qué nos sale aquí en este engendro de programa especial. Cada uno ha elegido unas canciones. Bueno, luego Álvaro vendrá a hablarnos de su libro, de su entrevista, de su exposición fotográfica, que es un buen plan para estas fiestas y que creo que tenemos que aprovechar estos días también para culturizarnos un poco. Pero les he pedido a cada uno de los chicos que traigan una canción o varias y que nos hablen un poco de ellas, que nos digan por qué, que nos digan, no sé. Bueno, pues eso, que nos cuenten algo de esas canciones. Y creo que, con vuestro permiso de todos, vamos a empezar por Belén. Ah, yo, porque yo... Primero porque la tengo aquí a la izquierda, segundo porque es la señorita y por tener una deferencia que ya nos acusarán de machistas seguro, pero qué no... Qué educados, no son machistas, son súper educados. Es educación, que sabes que te queremos mucho y que es... Te agradecemos mucho el toque femenino que le das a la puerta a partir de... Sobre todo con mi voz súper femenina. Con tu voz de hoy, sí, hoy tienes una voz tela. Bueno, Belén, cuéntanos, una de tus canciones que has elegido. A ver, ¿cuál me vas a poner? No sé, la que tú me digas. Pues ponme la de Escape. Venga, vamos a empezar por Escape, que también la eligió Diego. ¿Ah, sí? Ese sí, pero Escape. Tengo una alternativa, no pasa nada. Yo tenía varias alternativas también por si acaso. Bueno, venga, pues es el villancico de Escape el que vamos a escuchar. Y cuéntame, Belén, ¿por qué el villancico de Escape? No, hombre, ponlo y luego hablamos. ¿Lo pongo? Venga, claro. Pues lo pongo y luego hablamos. Es Navidad, todos juntos vamos a brindar por Ruanda, Etiopía, en Venezuela o en la India y mueren niños. ¡Feliz Navidad! Navidades de hambre y dolor, ha nacido el Hijo de Dios, el Mesías que nos guía, ofrece su filosofía, nadie entiende al Hijo de Dios. Mi familia comienza a cantar, en el ambiente hay felicidad. Compañía, vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. Cante tus hermanos todos juntos hacia el Vaticano. Suelta prenda, coño, que mueren niños de inanición. Unen nuestro millonario con la fe de los cristianos. Que utilizan a Jesús como el perpetuo salvador. Jesucristo era un tío normal, pacifista, intelectual. Siempre al lado de los pobres, defendiendo sus valores. Siempre en contra del capital. Crucificado como un animal, defendiendo un ideal. El abuso de riqueza se convierte en la los pueblos donde no hay Navidad. Dios, hermanos, todos juntos hacia el Vaticano. Suelta pena, coño, que mueren niños de inanición. Un negocio millonario con la fe de los cristianos. Y utilizar a Jesús como el perfecto salvador. Un negocio creo. El Vaticano es un imperio que devora con ingenio, predicando por la caridad. 25, ya es Navidad. Todos juntos vamos a brindar por un revolucionario que intentó cambiar el mundo, el primer hippie de la humanidad. Mi familia comienza a cantar. En el ambiente hay felicidad. En compañía vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. Cantemos, hermanos, todos juntos hacia el Vaticano. Suelta prenda, coño, que mueren niños de inanición. Un negocio millonario con la fe de los cristianos. Que utilizan a Jesús como el perfecto salvador. Cantemos, hermanos, todos juntos hacia el Vaticano. Suelta prenda, coño, que mueren niños de inanición. Un negocio millonario con la fe de los cristianos. Que utilizan a Jesús como el perfecto salvador. La Navidad es la sociedad de consumo. Mentira, mentira. La Navidad es mentira, mentira. La Navidad es mentira, mentira. La Navidad es mentira, mentira, mentira. Mentira, mentira. La Navidad es mentira, mentira. La Navidad es mentira, mentira. La Navidad es mentira, mentira, mentira. Hala, aquí teníamos un villancico guapo. Qué bonito de escape, final, ¿no? ¿Eh? Es contundente, es cuanto contundente. Menos. Sí, no, hombre, contundente, contundente sí que es. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿por qué has elegido el villancico de escape? Pues mira, aunque a mí me gusta mucho la Navidad, porque sí que hay muchas facetas de la Navidad que me gustan mucho, estoy muy de acuerdo con esta canción también. Sí. O sea, no quita lo uno para lo otro. ¿Qué es lo que están contando esta gente? Pues que sí, que muy bien, que ponemos, que bueno, que los cristianos ponen la excusa del niño de Dios, ¿no? Para el consumismo, etcétera, etcétera, cuando hay muchos niños que se mueren de hambre en el mundo y tal. Y la figura de Jesús era todo lo contrario. Jesús era el que ayudaba a los pobres, ¿no? Entonces están haciendo ahí una crítica social brutal, tanto a la religión como utiliza sus símbolos para atraer a la gente. Y cómo la gente se olvida realmente del verdadero significado de amar, compartir, etcétera. Uh-huh. ¿No? Y que hay que acordarse de todo esto, y no solo en Navidad, claro, todo el año. Claro. O sea, lo que íbamos. Bueno, eso es como los días de, ¿no? Hoy es el día de no sé qué, hoy es el día de no sé cuánto. Bueno, sí, sí, todos los días hay que acordarse de esta historia. Es que los días de a mí me parecen súper necesarios, precisamente para que no se nos vaya la pinza. Y recordemos, pues lo mismo que hicimos con Movember, claro, por el cáncer de próstata y no sé qué, o cuando es el tema del cáncer de mama. Todos los días de son importantes para que no nos olvidemos de estas cosas y hacer como mínimo una vez al año un recordatorio. Seguro que Diego tiene cosas más interesantes que decir sobre esta canción. Diego también la ha elegido, ¿eh? Diego por eso, fue por una eso. De las que eligió también como... Sí, como... pero por no parecer blandito con las que había elegido, porque luego se me tilda de más blando que un moco. Aquí no se te tilda, no sé por ahí fuera, pero aquí nos mola no sé, lo no. que nos trae. Pero nada, dije, bueno, voy a coger una burra para poder pues, poner las otras. De todas las canciones burras que hay, esta es la más light. Sí, no, hombre, pero de Navidad. De Navidad, digo. Hombre, Porque telita, ¿eh? Yo sí, algunas ya las he descartado porque he dicho, uff, esto no. No, yo es verdad. Tiene toda la razón, Belén. Te habla, no, esta canción lo que habla es de la Navidad que inventó el Corte Inglés, no de la Navidad cristiana. Que viene a ser la misma, la que inventó el Corte Inglés, que la Navidad cristiana, pero bueno, eso es otro tema. Y nada, es verdad que mola muchísimo poner, como he dicho al principio, una excusa para no olvidarnos. Es un post-it. La Navidad para mí es un post-it de esto, de acuérdate de ser bueno, acuérdate de no sé qué. Y eso siempre es cojonudo. Siempre que algo haga que el planeta sea un pelín mejor. Aunque sea 15 días, aunque ¿no? sean 15 días, ya, pero son 15 días de puta madre. Sí, sí, verdad. Y con claro. vacaciones. Sí. Y con mazo de lucecitas. Y con lucecitas. Y algunos hasta con regalos. Y es que además estas Navidades vienen estelares, porque el 21, que empieza el invierno, las elecciones catalanas. El 22, el sorteo de la lotería. El 23, el Madrid-Barça. Y el 24 va a haber hostias, pero no. En Nochebuena va a haber hostias por todos lados. Si no es por una cosa, es por otra. Seguro que, seguro que en alguna casa va a verlas fijo. Hombre, a ver quién aguanta el cuñado. O sea, es que el cuñado va a tener todas. O sea, tiene encima de la mesa todas las cartas. Bueno, luego si queréis hablamos de eso, porque la Navidad es una época de cuñados total, ¿eh? El cuñadismo, ¿no? El cuñadismo, tío. El fenómeno del cuñadismo. No nació Jesús, nació el cuñado en Navidad. ¿Tú qué, Álvaro? ¿Qué nos cuentas? Pues con el tema este es que tampoco sé mucho decir, porque tampoco acabo de tener un cuñado nuevo en la familia y ya veré lo que pasa. Bueno, hay cuñados fantásticos, el mío es una maravilla de tío. Sí, de verdad, lo digo en serio, es un tío excepcional. Bueno, pues simulacro de paz y amor y posit. Yo me quedo con esa frase, el posit de que el recordatorio de que el mundo puede ser un pelín mejor. Eso, de que el mundo puede ser un pelín mejor. Si es que este tío tiene que estar aquí, si es que es un puto poeta, macho. Bueno. Ni blandito ni hostias. ¿Tú traes? Hombre, la frase es muy de Coelho, ¿eh? luego te saco una foto y te pongo la frasecita y la hacemos bien. La Navidad vale. Como un polvo. Oye, pero así, sí, con los brazos cruzados. Que sí. Luego vamos a hacernos con el gorro de Navidad puesto una frase que ponga: la Navidad es un posit. Y el que quiera que aprenda. Claro. Qué guay. Aquí siempre dando lecciones de vida. Sí, o algo. Hay felicidad en compañía. Vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. Venga, Sergio, pues es tu turno, tío. Tú has pasado de la Navidad directamente. Yo he pasado de canciones navideñas. Eso es. Porque a mí ni canciones navideñas ni villancicos me molan. Ajá. Me gustan, o sea. Es más, me agobian incluso un poco. ¿Sí? Sí, sí. Y bueno, sobre mejor todo, es porque a ver, las escuchas 25 hombre, veces todo tú ponle que yo tengo una hija. Claro. Entonces, pues villancicos o canciones infantiles las escucho a diario. Y entonces me agobian. Entonces prefiero hablar de otros grupos, porque además este año creo que ha habido un año de muy buenos grupos. Y bueno, pues también les damos un poquito de cancha a ellos. A mí me parece muy bien. Me parece muy bien que... Además me gustan mucho los grupos que has elegido, porque son grupos que, bueno, pues que a mí también me gustan, que los considero amiguetes. Y creo que es un... Bueno, pues que está muy bien, ¿no? Que está muy bien que hayas elegido. Empezamos por 51 grados, ¿te parece? Me parece perfecto. Vale, pues... Vamos a escuchar Stigma, uno de los temas del disco nuevo de 51 grados, y luego nos cuentas, porque sé que en Rock TV Music publicaste una entrevista hace poquito con ellos. Sí, bueno. Una reseña del disco. Reseña del disco. Y bueno, y aparte que hemos coincidido en, pues eso, en otros conciertos, los hemos visto en directo, y la verdad es que hay una diferencia muy grande entre su anterior EP y este disco que han sacado, que es una evolución brutal. Qué bien. Pues venga, vamos a escuchar a 51 grados y luego nos cuentas un poco más de ellos. Ok. Intentó cambiar el mundo, el primer hippie de la humanidad. Mi familia comienza a cantar en el ambiente. Elastina, ahí estaba, esto era Stigma, el tema de 51 grados que estábamos hablando fuera de micros de la evolución brutal de esta banda de su primer disco a este, ¿verdad? Sí, la verdad es que a mí ha sido de los discos que más me han sorprendido este año. Sí. De hecho, ahora estoy haciendo una lista de lo mejor del 2017, donde obviamente les incluyo. Sí. Y la verdad es que a mí me pareció, desde el anterior trabajo que sacaron a este, me parece una evolución bastante grande. Además se nota en todo, en producción, en composición, ¿no? Y bueno, la única pena es que solamente les pude ver en la presentación del disco, en la sala Burly, que ahí les quiero dar un pequeño palo a la sala, que me parece una sala muy, muy mala, que todo lo que no sea punk rock o garaje suena fatal. Y es una pena porque los chicos lo dieron todo y sin embargo la reverberación de la sala se cargó el directo. Y además es una de las pocas, ahora ya cada vez hay más, pero una de las pocas salas que queda en el centro. Sí, eso es lo único bueno que tiene la sala, que realmente está la Gran Vía y ya está. Pero bueno, no vamos a hablar de la sala, vamos a hablar del grupo. No, y la verdad es que es un grupo que yo invito a la gente a que lo escuche, ahora que hay un mogollón de posibilidades de poderlo escuchar por diferentes plataformas, y que le peguen una escucha. Porque la verdad es que a mí me ha sorprendido bastante y siempre hace positivo, ¿no? que es siempre lo bueno de un grupo. Claro. Oye, además, para tirar un poco de fechas navideñas, un buen momento para regalar música. Hombre, aparte de que el disco, lo que es el artwork del disco, en tonos rositas, que ya es raro que un grupo de rock realmente dentro de la poca imaginación que tienen la mayoría de los grupos en sus portadas, sacar un cono LED de lado en tonos pastel con una cuchilla y en tonos rosas pastel, la verdad es que me parece bastante original. Uh-huh. Y bonito, ¿eh? Sí, no, el artwork está muy bien y yo he escuchado el disco porque 51 grados es una banda que me gusta, que llevo tiempo siguiéndolos. Además, bueno, pues nos une una amistad común bastante fuerte. Y creo que es uno de los grupos a tener en cuenta para el año que viene porque van a dar guerra, porque lo están haciendo bien. Sin duda. Además tienen muy buen directo, aunque te ponemos la cosa de no lo pudimos disfrutar por la sala. Y bueno, y básicamente eso, que la gente le pegue una escucha, que lo miren y bueno, incluso si quieren compararlo con los anteriores discos sería magnífico. Y ojalá también les guste a ellos los anteriores discos. Sí, yo creo que sí, ¿no? Que se nota la evolución, que es una evolución grande, que ahora los chicos tienen un mejor disco, una mejor producción también. La producción tiene mucho que ver. Yo también te digo que yo soy mucho de una productora, como es Entre Botones, que creo que sacan cosas bastante interesantes, y este es un producto de ellos que es muy bueno. Bueno, pues ahí dejamos en esta primera ronda de intervenciones la recomendación de Sergio, del Bicho, con estos 51 grados, y vamos a seguir a ver qué nos depara esta Puerta de la Noche especial Navidad. Bueno, ay, dime. Sí, también tengo que decir que los chavales, o sea, son un encanto, ¿eh? Sí, son buena gente. O sea, que son para llevártelos a casa luego, ¿eh? Bueno, pues a casa. Vamos, que lo tienen todo. Lo tienen todo, todo. Sí que si hay alguna chica que por ahí lo esté escuchando, ¿sabes? La Puerta del Amor, ya lo que me faltaba, man. ¡Ay, qué bonito! Nueva sección. El posit de Navidad. Hay que fomentar el amor. Claro. Darse una vuelta. Que a ver si nos los traemos aquí a la puerta ya para el año próximo. Claro, sí, a ver si nos lo traemos a la puerta. Bueno, pues hablaremos con ellos entonces. Claro que sí, vamos a escucharlo. Diego, te toca a ti. Hola. ¿Qué tal? Diego, despierta. No, si estoy despierto. Lo que pasa es que vengo a volver a bajar el listón. El Tourmalet. Porque es verdad, no, vuelvo a estar de acuerdo. Qué guay, es como un consenso muy interestelar. Sí, sí, sí. Es como, qué guay, todo lo que están diciendo, estoy de acuerdo con ellos. Es de los primeros sitios en los que me ocurre eso. Y va a ser que al final la gente que hacemos la puerta somos todos parecidos. Debe ser. Sí. Y Y es verdad que en la Navidad no solo son canciones para niños, no solo son villancicos, hay mucho más abanico detrás, y para mí la Navidad también son las canciones que he escuchado en esta época. Uh-huh. Cuando era más pequeñito, que tenía las vacaciones de Navidad y te daban en el cole y tenías más tiempo para disfrutar de música, cuando había un compromiso con la música. Ahora escuchar música es... Pero mira, has oído esta canción y te pones el YouTube en el móvil y a correr, y ya está. Antes había un compromiso para escuchar la música. Yo me ponía malo. Cuando salía un disco de algún grupo que me gustaba, me ponía malo esa tarde y me iba a casa, me compraba el disco y me ponía a escucharlo tranquilito. Y lo juro, o sea, lo he hecho probablemente con 7-8 discos en toda mi vida, de ponerme malo esa tarde. Era un compromiso, era algo totalmente distinto. Sí, para escuchar música era diferente. Otro rollo. Entonces, para mí hay canciones de Navidad como... la que vamos a poner de los Rolling Stones, que es I Got the Blues. No tiene absolutamente nada que ver con el tema navideño, pero para mí suena a Navidad. Bueno, a mí Navidad, al menos. Eso te iba a decir, me parece estupendo, porque a pesar de que, bueno, pues eso, de que estamos haciendo este... Sergio nos ha traído a 51 grados, Belén nos ha traído un poco su cosa de Navidad, Álvaro nos traerá su cosa de Navidad. Escape, se llama. Escape se llama, ¿no? Oye, que por cierto, bueno, no voy a decir nada. Álvaro nos hablará de su exposición, que también es un buen plan para esta Navidad. Pero yo creo que es eso también, ¿no? Lo que yo quería buscar con este programa, que la gente supiera un poco más de nosotros a través de, bueno, pues a través de una excusa cualquiera como es la Navidad. Así que vamos con I Got the Blues. I Got the Blues, que es una canción preciosa letrísticamente, musicalmente también. Pero letrísticamente tiene una de las frases más bonitas que tienen los Rolling Stones, con aquello de los incombustibles, su satánica majestad. Pues un pibe que te está diciendo: lo único que te deseo es que estés en brazos de un chico que te mantenga viva. Amén. Sí, ¿qué se puede decir? Bueno, vamos a hablar después de I Got the Blues, que sé que tú eres un este de sabiduría. Vamos a por ellos. Thank you. Pues nada, te toca hablar de la Navidad, de tu Navidad con los Stones. Qué bonito, ¿no? La Navidad de los Stones. No, solo voy a... O sea, no voy a meterme en más. Simplemente piensa en una casa americana, de puta madre, un chalecito de estos con cristales, una chimenea, el solo de Hammond, tu Navidad, todos con sus jersecitos ahí de renos. Con regalos, de renos y tal. Y ya está, y esta canción sonando. Y nevando, si puede ser. Chimenea, claro, claro. Ya pues está, sí, es esto, o sea, para mí esta canción, obviamente la letra tiene mucho más allá. Que es que, bueno, la chica ha dejado al pobre Mick Jagger, que será que no tiene más chica para... Claro, qué pobre. Pobrecito mío. Qué pobre. Y entonces pues él tiene el blues, él está jodido y lo único que le pide a la chica es eso, que siga viva y que siga... Y que sea feliz. Qué guay. Yo, bueno, también tengo que decir que no entiendo estas canciones de te quiero mucho porque me has dejado ser feliz. Un nabo, cuando uno le han dejado está que se sube por las paredes, creo yo. Yo por lo menos en eso. No sé, pero dice que cada noche hasta las 1000 de la madrugada él se queda despierto haciendo blues, que yo solo he vivido, y dice que reza para que se sienta por lo menos... Que de todos los males que haya en este mundo, pues que al menos ella tenga alguien que la haga sentirse viva y protegida. Qué bonito. Diego, cuéntanos alguna anécdota de esta canción, que seguro que hay un huevo. Pues sí, fue una canción que desapareció del repertorio mágicamente hace ya bastante tiempo. Uh-huh. Y después, hace relativamente poco, que me parece fue 2014 o por ahí, hicieron un concierto en Los Ángeles tocando entero el Sticky Fingers, que es un discazo. Viene Wild Horses y viene Brown Sugar en ese disco, que es el que ya hablamos una vez en un programa, que era el paquete de Mick Jagger, unos pantalones, una foto hecha por Andy Warhol. Pues ese disco lo interpretaron en directo, incluyeron esta canción en el repertorio después de muchos años. Qué bien. Tampoco hay mucho más que decir. Maravilloso. Pepino de canción, tiene un solo de Hammond acojonante y me parece, no sé, muy navideña. ¿Te recuerda a tu Navidad? Sí. ¿Sí? Cuéntanos esos recuerdos de Dieguito navideño. No, Dieguito. Escuchando a los Rolling. No, Dieguito navideño. Nosotros tenemos muchas tradiciones navideñas y me parece tener un día para eso, como comentaba antes. Tener un poco de compromiso con la música, encender tu vinilo, sentarte a escucharlo, es necesario, me parece necesario para la música. Luego hay muchas más tradiciones, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Tenéis alguna canción navideña o demás? Yo, todas las que me mencionan. Bueno, tú es que lo tuyo, no veas cómo es, bonita, con el Belén. Todo el día con todo el Belén. Todo el día con campanas de Belén y Belén y Belén. Yo no tengo ninguna, sí. ¿No? Sí que me recuerda a la Navidad. Bueno, tengo que decir que en lo que escuchábamos a los Stones ha llegado Patricio Japón, nuestro querido amigo y compañero Patri. Hola, ¿qué tal, chicos? Hola. Sí, nada, pues, buenos días. Mil disculpas a ustedes primeramente por la espera y la verdad que es un privilegio estar aquí con ustedes y formar parte de este mesa. Es un placer. Hoy, esta era la excusa. La verdad es que la Navidad, como muy bien ha dicho Diego, es un puto posit para recordarnos que tenemos que ser más buenos. Y la excusa de la Navidad, ahora ya que estáis todos, era esta. Era juntarnos los cinco locos que hacemos la puerta de la noche, porque me apetecía mucho teneros aquí a todos y deciros gracias, tíos. Es que con un blues, es que mira, me están poniendo los pelos como jardín. ¿Ves? Sí, es que es verdad. Hasta yo, que soy un poco Grinch, me voy a terminar emocionando. Además que hoy no hemos fallado ninguno y más de uno teníamos motivos para joder, no venir, ¿eh? Verdad, porque yo me he levantado verdad. Sin voz y ahora voy recuperando poco. Claro, a poco. Sí, es lo que tiene el bizcocho. Creo que hablo en nombre de todos, que yo... ni fallado ni follado. Igual sí, hablas en nombre de todos. Sí. Creo que estoy hablando en nombre de todos, pero vamos. Yo os digo que prefiero la Navidad, que es una vez al año. Ahí lo dejo. No, en serio. Quería aprovechar este programa para daros las gracias, tíos. Para daros las gracias, porque para mí fue muy importante. Bueno, con Patrick y con Sergio ya colaborábamos desde casa, por teléfono, y no era igual. no era igual. Era muy divertido y nos pegábamos las horas hablando por teléfono y nos contábamos, nos poníamos al tanto de la vida. Era otra experiencia. Era otra experiencia, efectivamente. Pero no era lo mismo que vernos aquí las caras cada domingo. Y bueno, y luego los fichajes estrella de este año, que han sido Diego y Belén, que nos han revolucionado. Belén con sus efemérides, Dieguito con sus canciones. Gilipolleces. No, gilipolleces nunca, tío. Sí, sí, eres siempre, gilipolleces siempre. Eres, si un no, puzo no, poto, eres un puto pozo de sabiduría y nos traes un montón de cosas chulas cada vez que vienes. Qué fuerte la que has liado, Diego, poniendo este tema, ¿eh? Total, me he puesto hasta tierno, se tío. Pone, ¿eh? Se pone los sentimientos a flor. Es que mira el Grinch, lo que está diciendo. No, hemos empezado a comernos las pollas muy pronto. Está genial, es precioso. El blues es lo qué que bonito viene. Es la Navidad. Terminaremos contagiándole. Por favor, quitarme el mimosín de mi botella de agua, cabrones. Espera, que sacamos una cerveza. Sí, y vamos sí, yo creo que vamos a volver. Y a... solo dejamos ahora. Bueno, pues el solo de jamón para las felaciones mutuas. Que chicos, que muchas gracias por estar aquí, por formar parte de La Puerta. Que espero que el año que viene sigáis formando parte de La Puerta. Que no, esto no termina, que sigue, coño. Pero que bueno, que me he puesto tierno con el blues. Y que sobre todo, que muchas gracias, tíos. Muchas gracias a todos por estar gracias aquí. Gracias a ti por hacerla posible. Nada, luego por no, supuesto, a ti siempre. Luego nos firmas la nómina y claro, ya está. Sí, sí, no, tengo pendiente la nómina y tengo pendiente la comida esta de Navidad. ¿Y la cesta? Esta. Oye, ¿y la cesta? Por cierto, sí que falta alguien. Falta Mike. Falta Mike. Pero bueno, Mike volverá seguro con su sección de metal internacional muy pronto, cuando él quiera, porque sabe que esta es su casa y es verdad que nos acordamos también de él. Que ya está, basta de blues, vamos a por rock and roll. Pues ala, venga, vamos con rock canalla. Y si cambiamos de blues a canallismo y nos quitamos este baboserío, solo podía ser con eso, con rock canalla, con Jack and Lies. Y Sergio, que se tiene que ir a cumplir con sus obligaciones familiares, nos otra de las recomendaciones, otro de los grupos que dijimos que iba a dar mucho que hablar y que no nos hemos equivocado. No, para nada. He sacado un disco. La única pega que le pongo es que es corto. Sí. Se te hace corto realmente. Bueno, eso ya son problemas de producción, ¿no? Bueno, pero yo tengo que decir que para mí que un disco sea corto no es una pega. Porque le vuelves a dar al play. Claro, pero si es bueno te quedas con ganas de más, ¿no? Sí, y este es el problema sí, que tienes. Eso sí, disco, eso que, sí. Te quedas con ganas de más. Eso sí es verdad. No, pues eso, Jack and Lies han sacado pues eso en este otoño ¿sí? este disco. Creo que salió en noviembre, si no me equivoco. Sí, pues por ahí más o menos. Se llama Shameless. Sí. Y bueno, pues es un hard rock, es lazy, sucio, macarra, sí. Pues como tiene que ser el lazy, ¿no? Y un grupo que yo creo que va a dar mucho que hablar sí, este 2018, y solamente la suerte es lo que les... donde los colocará al final. No, yo creo que eso lo digo con mucha gente, con Super Nadie, un grupo que igual alguno de la mesa conoce. Lo digo mucho, si estuviéramos en un país normal, serían grupos que estarían en las listas del mainstream. Sí. No solo Jack and Lies o no solo Super Nadie, porque bueno, los queremos y tienen un gran trabajo y un trabajo muy asequible. No solo para el rock, ¿no? Para el público del rock, sino creo que para muchísimo público. Sí. Que el desconocimiento hace que no les llegue, ¿no? Mira, yo este grupo concretamente lo conocí como anécdota. Teloneaban a Full Resistance. Sí. Un grupo sí. de Castellón. Sí, sí. Bueno, pues primero tocaban Full Resistance y luego iban ellos. Yo iba con otro compañero de Rock Depends Music, con David, que desde aquí le mandamos saludos. Un saludo. Seguro David. Que nos estará escuchando. Y o no, nunca se sabe. Bueno, total, que estábamos aquí, terminamos de ver el concierto y bueno, ya por tiempo no nos íbamos a ir. Y empezó estos chicos y a la segunda canción dijimos, yo me he quedado hasta el final del concierto. Y ya a partir de ahí pues los empezamos a seguir y realmente con este Seamless han dado el clavo este año. Yo tengo que decir que los conocí también como anécdota en acústico y fue el verano pasado. Estaba yo en el parón del verano de La Puerta y los conocí en acústico. Los vi en el Pez Eléctrico y me parecieron una bandaza impresionante en sí. Acústico. Y dije, joder, tengo mucha ganas de ver a estos tíos en eléctrico. Sacaron el EP ese que han tenido, el EP anterior, que le han dado muchísima cera y que lo han movido mucho. Y la verdad es que me gustaron muchísimo en eléctrico también. Patrick los ha llevado a algunos de sus conciertos, han colaborado con él en algunos de sus conciertos. Sí, han estado conmigo también acompañándome en unos eventos benéficos hemos armado justo aquí con Dieguito también, con su banda. También tuve la oportunidad de. Les he visto en algunas ocasiones. Sí. Estuvieron en Aranjuez también. Bárbaros los chicos. Como personas que se puede decir, los conoces, son muy buena gente y la verdad que, pues, lo que tú decías, en un país normal estas bandas pues tendrían su sitio ideal. Sí, porque, espacio, sí, en las listas de... Yo estoy convencido de que, a ver, que nadie me malentienda, quizá el rock más extremo que nos gusta, pues el groove o el thrash o el black metal o el death metal, pues les cuesta un poco más llegar al gran público, ¿no? Pero este tipo de rock así que es muy fresco, que es un gran rock, que bueno, pues en el caso de Jack and Lies, con las letras en inglés, que cuantísimas bandas, estas son de esas bandas que las escuchas y te dicen que son de, no sé, de Portsmouth y te los comes con patatas, ¿no? En el caso de Diego, pues con Super Nadie. No, de Portsmouth, ¿no? Yo soy de polvo. De Teruel como mucho, pero como mucho. Ya me estoy yendo muy lejos. No, me quería referir que en vuestro caso pues habláis en castellano, cantáis en castellano y que es muchísimo más asequible todavía si cabe, ¿no? No, pero es verdad que este género de Jack and Lies es un poco en medio camino, es una putada. Sí, yo creo que a lo mejor les falla, o sea, no es que les falle, sino que les frena eso. Nosotros también vivimos en un medio camino entre varias cosas y siempre creemos que eso puede ser una cosa buena y realmente es una putada porque hay una banda que se llama Back Cherry que son americanos, son la hostia. De hecho, a mí me recuerdan, este grupo me recuerda lo que es la pose escénica, me recuerda mucho a Back Cherry. Pero tal cual, y yo he escuchado Back Cherry, los he escuchado bastante más que Jack and Lies, que me perdonen. Pero quizá también les he escuchado por lo que acaba de decir Elros, que joder, son americanos, entonces claro, ya nos ha llegado, claro. También los videoclips que hacen y tal son mucho más espectaculares y es todo mucho más americano. Por suerte o por desgracia, mucho más americano. Más entonces business. Y aún así se están comiendo los mocos los pobrecillos, los Back Cherry esto, porque es un género que mola mucho. Pero ya está, no está a medio camino de muchas cosas y la gente somos muy puritanos. Fíjate, y eso siempre lo he visto como un... Nunca me lo había planteado así, siempre lo he visto como algo de puta madre, ¿sabes? O sea, una posibilidad de llegar a mogollón de pues, gente. La experiencia te habla y te dice que es una mierda porque al final nadie te llega a coger desde el extremo que puedes coger a lo mejor un grupo que esté AC/DC. Ajá. AC/DC lleva 40 años haciendo la misma música, los mismos riffs y el mismo tal. Y la gente lo sigue por eso, aunque piensen que sean muy repetitivos. Pero con estos medios caminos... Pero yo creo que eso está pasando ahora porque el tipo de música comercial que hay es muy, muy, muy, muy diferente. Porque tanto lo que hace Super Nadie como lo que hace Jack and Lies son temas súper escuchables, son ritmos súper escuchables y que hace no tantos años podrían haber sonado perfectamente en cualquier radio comercial. Sí. En cualquiera. Y yo no descarto que podáis llegar a sonar en radios comerciales, realmente. Yo a Jack and Lies les sigo desde el principio también. Me gustaron mogollón. Y por cierto, lo que decíais antes de buena época para regalar discos, no tengo el segundo disco, por si alguien quiere. Joder, se lo voy a pedir a los Reyes. Joder con tu lista de Reyes. Te recuerdo que pediste el disco de Queen, también. El One Night at the Opera. Bueno, yo voy pidiendo. Sí, no, lo que cae son tres Reyes Magos, claro. Está Papá Noel. Y que hay que hacer una lista larga que luego nunca se sabe. El Olenchero también, siempre, yo le pido a todos por si acaso. Belén, tú no te preocupes. Que como estos chicos los traeremos por aquí. Claro que sí. Ellos mismos te los regalarán. Tenemos pendiente, y te lo firmarán. Es verdad. Bueno, yo. Qué majos. Aprovechando el que estamos escuchando Jack and Lies, quiero agradecerles mucho que me hicieron maestro de ceremonias de su presentación en la sala Siroco. Muy bonito todo, Muy bien. Tú lo viste y te gustó mucho, ¿verdad? A mí me encantó. Sí, sobre todo cuando yo salí, ¿verdad? Cuando tú saliste me gustó un montón. Estos son mis amigos, queridos oyentes. Bueno, no vino ninguno, pero, son unos cabrones. Bueno, vino Belén, pero llegó tarde. Bueno, pero yo llegué a verle el culo a Simo. Es verdad, eso sí, Simo nos enseñó el culo. No, tengo que agradecerles mucho que bueno, pues que confiaran en mí para eso, ¿no? Que joder, que bueno, hace ilusión. Hace ilusión cuando es un festival, pues más cuando es una banda que presenta disco. Yo creo que vamos a escucharlos, que nos estamos enrollando y así te liberamos, Sergio, para hacernos unas fotos y ahora y ese tipo de cosas. Y que muchas gracias, que espero que el año que viene sigas contándonos tus artículos de opinión en Rock TV Music. Que espero que hagamos alguna cosa más que tú y yo sabemos. Sí, eso que tú y yo sabemos lo hablaremos más. Lo hablaremos detenidamente. Más tranquilamente. Uy, uy, uy. Ahí hay aumento de sueldo fijo. Hombre, no. Pues yo estaba pensando otra cosa, Yo quiero pedirle una cosa también a Sergio. Ah, vale. Que dejes de hacer tantos deportes de riesgo queremos que nos dures. Sí. Vale. Dice. Por lo menos un mes más. Intentaremos complaceros. Bueno, pues os dejamos con Jack and Lies mientras que despedimos al bicho y nada, eso. Que muchas gracias, que feliz Navidad y que te veo el año que viene. Nada, muchas gracias a todos y es un placer aquí venir, colaborar, decir 4 o 5 chorradillas y eso, que es un placer. Bueno, pues el placer es nuestro de tenerte aquí, así que cuídate. Feliz Navidad y un besazo a todos. Un beso grande. We'll be right back. Bueno, pues en esta época navideña, que también, yo creo que también debemos aprovechar para hacer otras cosas, aprovechando esos días libres, escuchar música, como dice Diego. Hincharse a polvorones, a Nick Castellana, la Nick de España, comprar música. Y para mí, una de las cosas que intento hacer, que tengo un poco más de tiempo, es ir a ver exposiciones. Y aquí entra nuestro invitado de hoy, que iba a venir la semana pasada, pero bueno, al final decidimos que viniera esta y que así nos contaba un poco de su exposición fotográfica, que bueno, pues que es una magnífica fecha para visitarla. La exposición se llama Road Report, One Year with Ocelon. Ya conocéis a Ocelon, los asiduos del programa, son una banda que ha estado alguna vez por aquí, que incluso intentamos entrevistar, pero no pudo ser en la visita de ADE. Y él es Álvaro Carlier, que viene a hablarnos de ella. Álvaro, buenos días, tío. Buenos días, pues mira, te voy a contar un poquillo lo que es así de este proyecto, que lo empecé el 20 de noviembre de 2016. Y bueno, básicamente el trabajo ha sido seguirles día a día, intentando registrar con mi cámara todo aquello que tuviera que ver con su día a día, pero no solo como banda, sino como personas humanas, porque todo el mundo aquí, en una sociedad, siempre ha pensado que el heavy es solo sexo, drogas y rock and roll. Y yo he querido romper con eso de alguna manera. Entonces, yo quiero reflejarles con este proyecto, pues, que son humanos. Básicamente son personas que tienen familia, tienen pareja, tienen otro trabajo, también estudian. Y básicamente es eso. Quiero mostrarles como personas normales y corrientes como cualquier otro. Y básicamente, bueno, ahora mismo está la exposición, pero bueno, antes de ahora la exposición, tengo que decir que esto ha finalizado en un formato de libro. Ajá. Ahora mismo ya lo he podido terminar, pero estoy ahora pues poniéndome de acuerdo con una editorial para poderlo lanzar en febrero, por lo pronto. Y bueno, esta exposición es que está desde el 1 de diciembre hasta el 15 de enero. Eso te iba a decir, está desde el 1 de diciembre al 15 de enero. Cuéntanos dónde, porque sí, si no me equivoco, es en la calle Fuenterrabía. La calle Fuenterrabía número 6. Y bueno, el metro más cercano en la calle es el metro Menéndez Pelayo. Ajá. Que es línea 1. Y ajá, está muy cerca de lo que es la estación de Atocha. Ajá. ¿Y está en alguna sala, de exposiciones? O bueno, el sitio es, se llama EFTI, es donde yo he estudiado el máster, en un centro de estudios de fotografía. Ajá. Y bueno, es donde he podido hacer ahí la exposición. Tengo que indicar el detalle de que no solamente estoy poniendo yo allí. Claro, eso te iba a decir, es una exposición colectiva, ¿verdad? Sí, es una exposición colectiva con más compañeros míos. Pero que no tiene nada que ver con la música. No tiene nada que ver. Los demás han hecho cosas muy dispares. Ajá. Que, bueno, ya las se podrá ver allí. Claro. Estoy aquí presentando lo mío. Pero es bueno. Es así. No, pero bueno, los trabajos de mis compañeros son muy buenos. Está bien también que la gente sepa que no es una exposición solo de música, que es una exposición conjunta, que bueno, pues que es una exposición fotográfica. Sí. Y bueno, pues lo que a nosotros nos interesa, como muy bien dices, es que tú nos cuentes tu parte, que está centrada en Ocelon, en la banda, en su vida personal. Cuéntanos un poco cómo te acercaste al grupo para hacer este proyecto, esta historia. Bueno, la historia es que yo, a ver, yo ya llevo tiempo buscando un grupo para poderle seguir, porque además yo llevo 2 años y medio haciendo fotografía de conciertos y tal. Y bueno, se me planteó ya realmente poder hacer un proyecto de estas características. Y bueno, puse un anuncio en mi página de Facebook como fotógrafo, pero no lo llegué a encontrar. Y bueno, me acordé de que un buen amigo mío es muy amigo de este cantante, de este grupo. Y bueno, por lo que acabo de decir, que por amigos en común, pues le dije, mira, oye, Miguel, ¿le podrías decir a esta gente a ver si les interesa y tal? Les conté un poco la idea así que quería hacer. Y la verdad que al principio se sorprendieron bastante, pero al final quedé un día con ellos, les expliqué muy bien cómo iba a ser, porque al principio no lo tenían muy claro, pero al final les gustó y empecé con ellos. ¿Cuánto nos has contado que bueno, que la exposición después se convertirá en un libro? ¿Cuánto tiempo en la vida de la banda refleja la exposición? Pues un año. Un año entero. Un año entero. Además que dio la casualidad, además que no lo hice, no lo busqué, sinceramente. Bueno, claro, porque empecé... Esta es una pregunta estúpida, perdóname. Sí, porque, pero, no, pero porque la exposición se llama One Year with Ocelot. Sí, pero a lo que me quería referir es que justamente empecé el 20 de noviembre a hacer las primeras fotos, además el mismo día que yo estuve hablando con ellos, y casualmente el 20 de noviembre de este año terminé de maquetar el libro. Ajá. Y me resultó bastante gracioso porque es que ha sido un año exacto. Exacto, un año clavado. Y no lo busca conciencia. Uh-huh. Cuéntanos un poco, porque bueno, para la gente para que la gente se interese un poco en la exposición, nos has contado que esa su vida diaria, no solo la parte musical, sino también personal. Pero cuéntanos un poco qué has ido buscando tú en esa foto. Nos has dicho que reflejar un poco el espíritu, ¿no? Su persona, pero. Cuéntanos qué tipo de fotos puede encontrar la gente que vaya a ver la exposición. Pues, por ejemplo, pueden encontrar fotos de un poco del amor que tienen como pareja. Ajá. Porque muchos de ellos tienen novia, bueno, en el caso de la violinista tiene novio, pero he querido reflejar algo que no se ve, familia, lo que es el amor, y por ejemplo, el hecho de que un miembro de un grupo vaya a la compra. Claro. Que esté en su casa ayudando en las cosas diarias. De lo que es ser, por ejemplo, ellos también son hijos y ahora alguno de ellos siguen viviendo con sus padres. Claro. Y es un poco, quiero llegar a lo que es la cercanía. La desmitificación del músico, ¿no? Sí. Bueno, está muy bien. No sé, Álvaro, nos has hablado del libro también, de que la exposición la terminarás plasmando en un libro que saldrá para febrero, ¿no? Sí, febrero por lo pronto. Ajá. No sé aún la fecha exacta, pero en cuanto la sepa ya la anunciaré. Claro. Porque no sé si será a primeros o a mediados, no lo sé todavía. Ajá. Según cómo vayan las cosas con la editorial. Muy bien, pues desearte muchísima suerte en esta exposición. Sabes que tienes aquí tu casa, igual que Ocelot. Para lo que necesites. Yo creo que es una muy buena excusa esta Navidad para ir a ver fotografías. Y creo que lo mejor que podemos hacer es dejaros con un tema de Ocelot para poner banda sonora a esta entrevista. Por supuesto, vas a ser tú el que elijas el tema. Álvaro, cuéntanos qué tema de Ocelot ponemos. Pues he elegido la canción Battle Toro porque es la más representativa del grupo y es la que más piden el público. Ajá. Bueno, pues os dejamos con ellos, con Ocelot y este Battle Trop. Y eso, que lo disfrutéis mucho y que vayáis a ver la exposición de Álvaro. Muchas gracias, tío. Ah. Gracias. We'll be right back. Bueno, pues todos hemos ido contando más o menos nuestras navidades y Sergio Bicho ya se marchó, que tenía compromisos familiares. Álvaro también se ha ido, que también los tenía. Nos hemos quedado Belén, se ha quedado Patri, se ha quedado Diego. Y aquí estoy yo en la segunda hora del programa. Bueno, un poquito menos de una hora para, pues para seguir hablando un poco de nuestras navidades y para que nos conozcáis un poco más a través de las navidades. Es el turno de Patri, de Patricio Japón, que ha elegido un tema muy navideño, el Master of Puppets de Metallica. Pero bueno, pues nos estaba diciendo fuera de micros y le hemos dicho para, ya sabéis que a Patri hay que pararlo de vez en cuando. Para que nos hable de ese Master of Puppets y de ese recuerdo de Navidad de cuando eras pequeño, nos decías, Patri. Bueno, pequeño sigo. Sabía que iba a hacer el puñetero chiste de pequeño sigo. Bueno, la verdad que he escogido este tema. Hay muchos temas, pero he escogido este tema porque me recuerda mucho a la niñez, se puede decir, juventud, entrando a la pubertad y todo eso. Con todo, pues, los amiguetes de barrio. Que en esas temporadas, pues las navidades, bueno, en estas temporadas, pues, todo mundo, pues, está con su familia y todos nosotros habíamos salido de vacaciones ya de la escuela. Uh-huh. Estábamos en último año de escuela y la verdad que me acuerdo exactamente, pues, que fue mi primer y único concierto de rock que di con mis colegas, tío. Y todo el mundo se preguntará, ¿pero si este tío ha sido músico? No. No, porque... Pero eso fue el primero y el único, ¿no? Porque la verdad que fue un 25 de diciembre, pues, muy marcado porque... Porque aquel día salíamos a jugar con los colegas ahí en la calle. Acostumbrábamos a jugar al indoor ahí en la calle, poniendo dos piedras como portería. Y claro, y se nos ocurrió un día de no jugar, porque como era un día tan especial como la Navidad, ya estábamos, yo tendría unos 13 años más o menos. Y claro, tenía un colega que era más loco que yo todavía. Bueno, yo no soy loco, pero a este le decía hasta el apodo, el mote le decíamos el Loco Alex. Le decíamos el Loco Alex. A ver, es que siempre nos acordamos del mote. Loco Alex, tabla, burro, bullo, el vasco, o sea, pato agila, muchos motes. Y a mí me decían el chaparro, el más chiquitito. ¿Por qué? ¿Por qué? Será, ¿no? Son unos cabrones, qué mala la gente. El chaparro, no. Yo. ¿Por qué? O sea, no lo entiendo. El chaparrito. Joder, mira. ¿Y qué pasa? Que el Loco Alex, me acuerdo que tenía una grabadora de estas. De estas antiguas que tenían el cassette y todo, y tenían las lucecitas cuando ponías el cassette. Y tenía un cassette de puta madre que era de Metallica. Uh-huh. Y claro, yo había escuchado esta banda, pero no me quedaba aún con ese nombre, o sea, sobre todo con el tema. Y me acuerdo que lo ponía repetidas veces. Y claro, oírlo repetidas veces, pues ya se te queda en la cabeza siempre. Y cuando yo le pregunté, me asomé porque me daba vergüenza preguntarle. Yo he sido siempre un tío muy tímido, aunque con mis amiguetes, pues había un poco más de confianza, pero era muy tímido a ir a preguntarle por algo que a mí me estaba interesando o me interesaba. Mi colega me dice, pues, vamos a poner, sí, ponlo. Y me acuerdo patente que me dice, ¿quieren dar un concierto de rock, chicos? Sí, y digo, yo me apunto. Ya, me dice, ¿tú qué aportas? A mí siempre me ha fascinado las baterías, macho. No sé por qué, pero siempre en cualquier concierto me he quedado con la boca abierta viendo al batero pegarle a las, ¿sabes? Y claro, digo, yo a la batería. Pues bueno, venga. Y me acuerdo que mi colega se fue por la guitarra, el otro por el bajo. Y el que tocaba la guitarra, pues era el Loco Alex. Y nos fuimos a por cartones, tío. Por cartones a fabricar la guitarra. Y en ese entonces no había internet, no había YouTube, no había nada de eso. No teníamos acceso nosotros a ello. Pues nos inventábamos. El tío se inventaba. Se fue por una guitarra que tenía en la fotografía, que tenía un amiguete de él. Una guitarra que era estilo como rayo. Y se la comenzó a fabricar, tío. Una guitarra así de cartón. le pegó un palo por detrás para que no se doble y le puso. Entonces yo digo, pues si este se hace la guitarra, yo me hago la batería. Imagínate cómo la hice. Me llevó cubos, todito el santo día. Con los cubos de tu madre que te. Que no, te... no, cubos nada. Nada. O sea, eran unos cubos de esos de pintura. Sí. Así, forrados con papel de regalo. Ajá. Para que dé un poquito más, supuestamente nosotros, como son las luces psicodélicas, pues para que te. Y cogí las tapas de las ollas de mi madre. Para los platillos, macho. Y me acuerdo patente que nos fuimos al cuarto de él, porque él ya tenía una habitación que le daban sus padres, pues. Y en esa habitación, macho, yo flipé. Tenía las paredes todas puestas de pósteres. Y desde ahí me hice recontra amigo, de lo cual es. Siempre que tenía posibilidad, siempre que tenía ese espacio, porque antes currábamos mucho y nos mandaban a hacer cosas. Y claro, ese espacio que yo tenía. Era, ¿dónde está? En la casa de los cuales. Que vivía a la siguiente esquina donde yo vivía. Y claro, era todo el santo día metiendo. Y hacíamos fonomímicas. Me acuerdo que el resto de compañeros se paraban al frente. Y venga, al concierto, aquí está Metallica. Y nos sentábamos, macho, y yo, ¡wow! Pero era de ver, macho, era de ver. ¿Cómo lo has llamado? ¿Cuál? ¿Qué hacíais qué? ¿Cómo lo has llamado? Fonomímicas. ¿Cómo? No. ¿Has dicho panomímicas o algo así? No, una de esas. Fonomímicas. Fonomímicas de esas. ¡Qué grande! O sea, lo que conocemos como playback. Sí. Una fonomímica. Bueno, nosotros. Esa palabra se me ha colado. Mira que no he sido consciente de lo que he dicho. Mola más fonomímicas que estaba. A mí me gusta mucho más. Fonomímicas mola. Porque estaba con mi mente pues puesta ahí, ¿sabes? No, pero es genial porque nos acabas de enseñar una palabra nueva y nos ha encantado. Sí, joder, macho. Fonomímica. Con la palabra. Sí. Mira, y la verdad que. Flipé, macho. Y eso es lo que nunca me olvidaré en esa Navidad porque. Luego quería seguir haciendo muchas cosas más hasta que se me impregnó en la cabeza este tema y no lo voy a olvidar en la vida. Y por eso es que he querido presentar un poquito de mi historia, un poquito de las vivencias con mis amiguetes. Sobre todo dar un homenaje a todos ellos, que los tengo muy lejos. Está parte de mí por aquí, pero esos tiempos dorados, pues sabes que ya no van a volver. Y que siempre, quiero que sepan que siempre los llevo en mi mente y en mi corazón. Bueno. a todos mis amigos. Y que he dado algunos nombres, pero si te dieron un montón, pues. Pero con este tema quiero darles ese homenaje a todos ellos, a los Intocables, que por cierto, es una pandilla que formamos a partir de ahí. Y en honor de la película de la mafia italiana, Los Intocables. Uh-huh. Pues nosotros también formamos una pandilla que le llamamos el nombre de Intocables. Y adivina quién era el jefe. El más chaparrito. Por eso la palmamos enseguida. Pues, los Tocables. Los Tocables. Los Tocables. La verdad que sí. No, pero está espectacular que el resumen sea que, aunque no haya nada, que al menos haya música. Mira, estaba esperando que terminara Patri. El post-it. Para decir... La enseñanza de esta historia, o lo que a mí me queda de esta historia, es qué poco hace falta para tener la ilusión, macho. Unos cartones, unos cartones y unos cubos. Eso los chavales de hoy en día no lo valoran. Y probablemente suenen mejor que mucha de la música que hay hoy en día, ¿eh? O sea, con los cartones y con una guitarra con un palo. Ilusión, tío. Y creo que eso lo hemos perdido, todos, la sociedad en general. ¿Para eso está la Navidad? El post-it, que claro decía que Diego. Sí. Habéis perdido la ilusión vosotros, que sois todos unos grinch. Pero volvemos a lo mismo, si es que tú eres el Belén. ¡Claro! Bueno, pues venga, vamos a homenajear a los Intocables, a los amigos de Patrick con Master of Puppets. Y seguimos, que ahora te toca a ti, la del Belén. Luego nos cuentas, a ver, mira que viene corriendo con la silla. Venga, va. Vale, venga, vamos con Master of Puppets y luego seguimos. Dale, dale. We'll be right back. Cause I'm Bueno, pues le toca a Belén, elegir canción. Estaba pensando en si hablar de Teto o hablar de ti. Y no podía ser de otra manera que no podíamos dejar de traer a los Teto, grandes Hombre. Amigos del programa. Los Tetos son de la familia. Sí, sí. No, pues no podemos hacer un programa navideño sin poner uno de sus famosísimos en el mundo entero. Es verdad. Sí, porque, a ver, pues este yo creo que es el primero que sí. sacaron. Que os recomiendo efusivamente, por favor, que veáis ese vídeo a lo I Want to Be Free. Porque es brutal. Es grandioso. ¿O no? Sí, lo es. Bueno, sí, por favor. Sí, lo es. Tenéis que ver el vídeo porque os vais a reír mogollón. Y bueno, pues Teto en su línea. Teto en su línea de decir las cosas a la cara. Y claritas. Y sin pelos en la lengua. Y con su rock de siempre que nos alegra y nos divierte. Y, sí. ¿Y qué voy a decir? Que es que son muy majetes. Pues es que la verdad, son majetes y hablan otra vez, una vez más, de la falsedad claro, de la Navidad. Aquí hablan de la falsedad, de lo que hemos hablado siempre, pero estos ya se centran un poquito más en el tema político, en cómo va el país. Y bueno, tienen otros tres villancicos después de este y coinciden con las cosas que han sucedido en el año en la política de este maravilloso país, que tenemos muchos temas, o sea, se pueden hacer canciones cada año de se todo. Se pueden hacer canciones a Entonces, ciento. Bueno, pues Teto ahí va tomándole el pulso a la actualidad. Pues amén, no hay más que decir. Este año, tengo que decir que este año no han sacado villancico porque están ahí súper centrados en sacar el nuevo disco. Sí, es verdad. Estamos deseando escucharlo. Pues sí, hicieron una campaña de crowdfunding y que bueno, pues que finalizó exitosamente como muchas otras. Y esperando el disco estamos, que están en ello. Así que mientras tanto, nos quedamos con Feliz Falsedad. ¿Qué? Digo, de hecho los chicos también están apoyando, como suelen ser, una banda también muy benéfica, muy, sí, social, muy solidaria. Sí, solidaria, y están también colaborando con la recogida de juguetes para Rock Escultura, y que son una de las bandas que como muchas, pues están ahí siempre apoyando también a diferentes causas. Sí, además el tema este, lo que acabas de comentar, que ya lleva unos años haciéndose lo de los juguetes del rock. Este sí. año, no sé si lo han llamado los juguetes del rock este o no, año, pero sé que justo está haciendo algo con los juguetes del rock. Exactamente. Sí. Tuvieron unos ciertos inconvenientes cuando empezó el otoño por falta de espacio, pero se ve que al final lo han solucionado y siguen recogiendo juguetes, creo que hasta el martes, juguetes y comida. Sí. Probablemente nosotros ya no lleguemos porque emitiremos el miércoles. Ay, la primera vez el programa, pero bueno, ahí lo tenemos. Bueno, lo pondremos en las redes sociales. Seguro. Para que la gente que quiera colaborar, pues que también tenemos que decir y que estén atentos también para el próximo claro, año, porque a nosotros decir, nos ha pillado un poco. Eso es, que a nosotros regular. Nos ha pillado el toro, porque sí. nosotros es verdad que este programa especial de antes de Navidad queríamos hacerlo una especie de programa solidario, que viniera gente que nos contara sus cosas. Traer comida o traer juguetes o traer alguna cosa así, pero bueno, creo que por falta de previsión o por falta de un espacio físico más grande no lo hemos podido hacer. A ver si para el año que viene podemos, si Dios quiere y aquí seguimos, podemos organizar. Bueno, para alguna... el año que viene o para otra época. También es Quiero verdad. Quiero decir, porque es lo que hablábamos antes, parece que solamente la gente necesita cosas en Navidad. Entonces, bueno, pues nada, yo ahí lanzo la piedra. Pues es una piedra muy bien lanzada. Dieguito, ¿algo que decir? No. Vale, pues... Bueno, sí, que no tengo nada que decir, que ya es decir algo. Eso, ya es decir algo. Pues venga, vamos a escuchar el villancico de Teto, vamos a escuchar su felicitación, que nos mandaron un saludo cuando estaba empezando La Puerta, fue el primer saludo grabado que tuvimos con este Feliz Falsedad. Os dejamos con ellos y ahora volvemos. Feliz Falsedad. De la noche anterior Hay más ambiente que en un concierto de rock. Y los electos con su vieja función. Robo, robo, robo, robo. Me llena de orgullo y satisfacción. Yo como chopper y tú lomo y jamón. Este verano se va de vacaciones, con lo que a ti te quitan de las pensiones. Robo, robo, robo, robo. Feliz falsedad, feliz falsedad, feliz falsedad. Galvana sobre galvana, que me levanto a la una. No tengo curro ni nada y me han echado de la tuna. Feliz falsedad, feliz falsedad. Ven, Iñaki, que te vamos a dar el aguinaldo. Hola, somos Teto y estamos encantados de estar con la audiencia de La Puerta de la Noche. ¡Saludos! ¡Feliz falsedad! ¡Me cago en tu padre, Manuel! Otra vez, tío. A ver, ¿cuánto quieres? ¡Merry Christmas! ¡Manuel! ¿Pero cómo que Merry Christmas, Manuel? Pero vamos a ver, tío. Me cago en tu puta cabera y en todo el espíritu de la Navidad junto. Bueno, ¿qué quieres? ¿Una botella de anís el mono? Sí, para cagarme en tu padre, cantando un villancico. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Soy hijo puta? Para cantar con él. Otra vez, venga, empieza. ¡Otra! Diego, otra canción con la que había, en la que habías coincidido con Belén, en sí. Este villancico de Extremoduro. En su línea. Sí. A ver, ¿qué te voy a decir de Extremoduro si es probablemente más del... Dicen que somos 80% de agua, pues yo soy más de 80% de Extremoduro. De Robe, sí. Entonces, pues mira. El rey de Extremadura. Es que me parece sublime. No hay mucho más que añadir a todo lo que va a decir. Y me parece que era con el villancico que te escuchabas para ser un poco más transgresor, para ser un poquito más... Más malote. Malo, sí. Si sí, yo lo llevaba en un Wallman, iba a ir las Navidades y me lo ponía. Era, ja, ja. Soy malísimo. Y no, bueno, luego llegaban las Navidades y te volvías igual de blandito que siempre porque acababas cantando el Noche de Paz con tus abuelos. Y yo tengo la capacidad de poder hacer eso con la guitarra, llevar la guitarra y terminas ya la fiesta, están todos con el champán, con el no sé qué, con la cremita orujo y ponerte a cantar villancicos con tu familia es una cosa muy bonita, muy bonita. Entonces estaba entre Extremoduro y el que hizo Katy Perry. Y creo que al final, bueno, pues Extremoduro. Has dicho, venga, Extremoduro. En un alarde. Basta de transgresión. Claro, hubiese sido mucho más transgresivo el poner a Katy Perry. Y si ya te lo tocas con la acústica, la hostia. Pues me la sé. Bueno, si ya por eso te lo estoy diciendo que me te veo. Tengo un póster de Katy Perry en la habitación. Que te veo, ladrón. Un póster gigante, como de 2 metros de Katy Perry en el techo de la habitación. Porque es la única manera de que la voy a tener encima. Lo juro por mi vida y puedo aportar documentos gráficos. A ver, sí. Eso tenemos que verle. Sí, pues. No, es un póster además muy naif, o sea, no es un póster que salga así. No, es ella muy mona, muy elegante, así, tal. Y muy cándida. Muy cándida, sí, sí. Y la tengo, pues eso, ahí arriba. Me levanto toda la mañana con Katy Perry. Claro, luego me preguntáis que por qué traigo al Diego al programa. Así, el fucking master, macho. Este sí que es el master of puppets. Que, bueno, tú, Belén, aprovecha porque también nos ibas a hablar de Extremoduro. Pues si es que no se puede decir más de Extremoduro. Extremoduro es lo que es y nos da siempre lo que nos da. Qué profundo todo. Sí, parece que fue un futbolista. Fútbol es fútbol, 11 contra 11. Da lo que nos da. Bueno, pero ¿por qué habías elegido tú esta canción? Hombre, pues porque Extremoduro siempre está ahí y en mi vida, pues yo creo que me pasa igual que Diego, que he mamado Extremoduro desde la adolescencia y tenía que estar, Robe. Es... Bueno, yo no lo he mamado tanto como Diego, que lo lleva tatuado en la piel, pero no, sí, tenía que estar. Además es un villancico que yo creo que lo hemos cantado todos cuando lo que ha dicho Diego, exactamente, si es que tampoco voy a decir nada diferente, cuando hemos querido ser ahí súper transgresores, si no vienen los Reyes Magos, nos da igual con que vengan los camellos, ¿no? Pues ya. Es lo que decía... Y luego lloraba... Que luego nada, luego llegas y dices, jo, y luego no he probado la cerveza en mi vida, ¿sabes? Claro. Y llegas y dices, jo, no me han traído la Barbie este año, me cago en la leche. Pero bueno, tenía que estar este tema. La transgresión es necesaria, o sea, me parece que incluso hay... La época en la que estamos viviendo, incluso la humildad y el querer ser un poquito malo, ya es transgresor, o sea, ya es... Intentar salirte de las reglas ya siempre lo ha sido, pero ahora salirte de las reglas es ser bueno, por ejemplo. Sí, totalmente. Entonces, la humildad y el buen rollo y eso también es transgresivo, hay que saber el contexto en el que estás y saber... que puede ser transgresivo. Probablemente haber puesto a Frank Sinatra, que era una de las opciones que teníamos en la recámara, pues hubiese sido también transgresor, y lo hemos hablado en otros programas. La semana pasada transgredimos trayendo a Los Secretos. A Los Secretos, en un programa que yo me acuerdo que las primeras veces que hablamos tú y yo decías, pero ¿qué canción puedo poner de Super Nadie para que encaje en el programa? Y es verdad que nos costaba, sí. Y tal. Y de pronto pues te estoy jodiendo esto, te lo estoy mirando desde dentro. Pero quiero dejar claro que el mensaje es ese, la transgresión. Sí, siempre sí. El ir contra todo y contra todos, pero desde la humildad de verdad, esa de más pura y más absoluta. No, y que bueno, pues que al fin y al cabo antes me lo estaba diciendo, ¿no? Que esto es para nosotros y que nosotros somos los que lo hacemos y que todo aquel de los cientos de miles de oyentes que tenemos que nos oiga, pues que lo disfrute como lo disfrutamos nosotros haciendo. Claro que sí, hombre. Yo iba a traer el rompopopón de Rafael, pero sí, no me han dejado. Tampoco te han dejado. No, y ahí sí que habéis hecho bien en no dejarla. Que es que, joder, esa es la canción de mis navidades. Sí. De toda la vida. Oye, pues había que traerla. Bueno, luego claro, igual la ponemos un ratijo. Venga. Vamos a escuchar al Rey de Extremadura y luego seguimos. Me cago en tu padre, Manuel. Otra vez, tío. A ver, ¿cuánto quieres? ¡Benny Crisma! ¡Manuel! ¿Pero cómo que Benny Crisma, Manuel? Pero vamos a ver, tío. Me cago en tu puta cabera y en todo el espíritu de la Navidad junto. Bueno, ¿qué quieres? ¿Una botella de anís el mono? Sí, para cagarme en tu padre, cantando un villancico. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Soy hijo puta? ¡Para cantar con él! Otra vez, venga, empieza. ¡Otra! Sonríe, me cago en la humanidad. Frío de cojones va a llegar la vida. Y si te queda algún diente, comeremos turrón. Estoy haciendo de vientre dentro del corazón. Y no me importa que los reyes ya no vengan para mí. Con que vengan los camellos, soy bastardos más feliz. ¡Ja, S-A-N-T-A-C-L-A-W-S. Santa Claus. Pues yo, por si Diego traía a Frank Sinatra, que lo conozco y que le creo muy capaz y que me gusta mucho su gusto musical, traía esta versión de Santa Claus is Coming to Town de Alice Cooper. Y bueno, pues recordar un poco el programa del año pasado haciendo el Grinch y por traer algún villancico metalero. Pero tío, ¿tú no has visto Pesadilla antes de Navidad? Sí, sí la he visto. El mensaje de esa película es ese, que hasta el rey del mal, que es Jack Skeleton, el presidente o el rey del planeta de Halloween, es capaz de crear su propia Navidad y su manera de entender la Navidad. Y es una Navidad muy tétrica, ves a la orquesta tocando las canciones así como con sonido de funeral casi, y los árboles que hacen y son cabezas colgadas y... Porque claro, es los medios que ellos tienen. Entonces yo creo que deberías crear tu propio, ser tu propio Jack Skeleton de la Navidad. Me has convencido. Qué bonito, por favor, cómo me gusta que hable este chico. También te lo digo, que a lo mejor llevo una pierna entera con Jack Skeleton. Es verdad, si es que este chico es un pozo de sabiduría. Bueno, pues esta es mi manera de entender la Navidad, aquí con vosotros, escuchando peludos y con heavy metal y rock and roll. Perfecto, es para mí es esto tu Navidad. Claro, Navidad, sí, está muy bien. Con hachas colgando del árbol. Sí, pero si luego soy más blando, si luego tomo el mimosín. Bueno. Si luego tomo el mimosín, si soy muy blandito. Pero una cosa no quita la otra, si es que al final es toda actitud. Si es que como desde antes te he presentado el tema, o sea, relacionado con lo duro y lo que puede ser tus gustos. También tiene ese corazoncito, esos sentimientos que tiene que salir a flote, ¿no? Me ha hecho mucha gracia lo que ha dicho el invitado de hoy, Álvaro, ¿no? Álvaro, sí. Dice, no, también van a comprar. Los músicos también. Claro. A ver, los músicos no podemos comprar porque no hay dinero para comprar, pero a veces, como lo ha dicho, como si fuese un acontecimiento espectacular el que vayan a comprar, pues sí, y también claro, se bajan los perros a la calle y también nos gusta ver porno y nos gusta hacer muchas cosas que parece, o sea, lo ha dicho como si fuese algo, como si fuésemos monos de circo. No, hombre, pero porque es lo que la gente ve ideal a las bandas y son personas. Que ya, son pero, personas y yo creo que eso era un poco lo que él quería que me pasa comentar. ¿En serio? Claro, que idolatro. He dicho esta persona que para mí he tenido muchas. Antes de hacer una entrevista a Iñaki decía, ¿cómo me va a salir? ¿Cómo me va a salir? Porque pero quiero verdad estropearlo porque veo que esa persona para mí es algo muy grande. Pero ya, claro, de verdad me intriga, de verdad, o sea, estoy hablando desde el otro lado. Sabéis que tienen culo y que sí, respiran que sí, y que sangran así, y que... Pero son cosas así que no, la gente no... De eso hablé ayer con Pepe Blanco de Vitaimana. Le decía, joder, nos conocemos, hemos compartido ya algunas, varios conciertos, algunas fiestas, pero para mí seguís siendo Vitaimana. O sea, sois la hostia. Y me decía, ¿pero por qué, tío? Si ahora estamos comiendo canapés y tomándonos una birra. Y yo decía, pero yo te veo y eres Pepe Blanco, tío. ¿Tú qué decías, de lo de guitarrista de Rolling? Sí, claro, que te dé un... Sí, papazo, sí, claro, pero sigue siendo él. Pero sé que ese señor también va al baño y se... Que sí, decir, pero no, vale, desde ese punto Katy ya Perry, no. Katy Perry también, claro, sabes, que va al baño. Claro, o sea que... Katy Perry no tiene culo. Un momento, no lo hemos todos sabido. Katy Perry caga flores y sus pedos son melodías, ¿verdad, querido Diego? Sí, es magia todo. Pues sí, te acabas de contestar. Eso es, tío. No, pero soy consciente. Vale, sí, os entiendo, vale, ya está. Me habéis follado la mente. Watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Oh. Don't be good for goodness sake. So you better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Your town. He knows where you live. He knows that your window's open. He knows what lives under your bed. Bueno, sabéis que solo tenemos un músico en el programa, que es Diego Callejo. Y ni eso. Y ni eso. Entonces, como la semana pasada se trajo la guitarra y nos cantó la canción de los secretos, esta semana se ha traído un organillo de 8 bits y mirad lo que está haciendo el tío. Y no lo estoy usando las manos. ¡Sin manos! Bueno, no, es una broma. Qué mejor que terminar un programa dedicado a la Navidad con algo que bueno, pues 8 bits, ordenadores, juegos, Casios electrónicos. El Casiotone de toda la vida. Unos reyes nos lo trajeron a mis hermanos y a mí. Sí, el sí. Casiotone de toda la vida. Y bueno, ya aprovechamos para recomendar la serie Stranger Things para estas Navidades como planazo estelar. Mira, otro una planazo serie estelar. Pepino, de verdad, si os gusta el cine de los 80 y tal. Totalmente de acuerdo. La terminé ayer. Yo la tengo a medias. Y me ha parecido sublime, pero sublime. Ay, yo quiero recomendar un par de películas. Venga, vamos, para estas Navidades. Son clásicos. 2 minutos. La de Se armó el Belén. Se armó el Belén. Por supuesto, de Paco Martínez Soria. Oye, ahora hay una versión en dibujos animados. Espera, calla, vale. Hombre, siempre déjame hablar. Siempre la cago. Y otra peli, en Navidad, Se armó el Belén, de Bud Spencer y Terence Hill. Esas son mis dos recomendaciones. Y la que dices tú, que es de dibujos animados. ¿Que la han estrenado? Que no sé si la estrenan ahora, estas Navidades. No sé cómo será, pero bueno, habrá que verla. Solo porque me han copiado el nombre del programa, habrá que verla. Hay que pedir royalties a eso. Y después el capítulo de Navidad del señor Mojón de South Park. ¡Qué grande! Yo tengo una tradición y es... Una de ellas es ir al Dunkin' Donuts a desayunar vestidos de con pijama en Navidad. Y lo hemos hecho durante muchos años. Otra es la noche mala, que es la noche antes de Nochebuena. Y se basa en joderse, o sea, en beber mucho y hacer cosas malas. Y después la tercera es que el día de Nochebuena, a las 6, 7 de la tarde, ponerte el capítulo del señor Mojón. La Navidad. Qué bueno. Con South Park es mucha más Navidad. La Navidad es South Park. Ah, bueno, y quiero decir otra cosa. Por favor, no vengáis a mi portal todos, porque me dais un coñazo todas las Navidades, claro. Que si todos al portal de Belén, que no hay ni estrellas, ni sol, ni nula, ni sitio, luna. Ni sitio. No hay. Hay la Virgen María, San José y el Niño sí están, porque los ha puesto una vecina que los ha hecho en goma Eva, muy bonitos, ya subiré la foto al Facebook, pero no hay más. Bueno. No hay más. Y Virgen solo está esa. Patri, ¿tú qué vas a hacer en estas Navidades? Bueno, yo pues rescataré un clásico también, como ha dicho Belén, pues Solo en Casa, que esa mira, película a mí me mola un mogollón. Y es lo que te gustaría, estar solo en casa. Bueno, también un poquito. Pero la verdad que sí, me gustaría recordar las Navidades y con mi familia viendo esa película. Y nada, pues desearles a toda la gente, pues a todos los seguidores de La Puerta de la Noche, pues que tengan unas felices Navidades y unas felices fiestas, y que el año que viene pues esperemos estar por acá. Claro que sí. Muchas gracias, Eros, a ti por la confianza en este servidor, y a Diego, a Belén, y a Mai y al Bicho, pues un honor conocerles y tenerles pues al lado mío para... Pues, yo seguir nutriéndome de tanto talento aquí junto. La verdad es que, bueno, yo recomendaciones no voy a hacer, solo que disfrutéis de la música en directo, que disfrutéis de la Navidad los que os guste, y si no, que como dice Diego, parafraseando al gran Jack Skeleton, que hagáis vuestra propia Navidad, que seguro que lo pasáis bien y os divirtáis. Último programa del año 2017. Os esperamos la segunda semana de enero. Volveremos con más rock, con más metal, con efemérides, con La Puerta del Sur, con el wifi de las musas, con los artículos de Sergio, con alguna cosa más que estamos pensando por ahí, que esperemos que salga y nos hará mucha ilusión. Y por supuesto que vuelva Mike prontito, cuando él quiera, vuelva a decir que esta es su casa, que ya sabe que tiene sitio aquí siempre. Se te echa de menos, Mike. Eso. Y poco más, que disfrutéis, que muchas gracias por acompañarnos si lo habéis hecho el miércoles en nuestro canal, en el canal Óxido de Gin Radio. Muchas gracias si nos habéis dejado que pongamos rock y metal y un poco de diversión durante las mañanas del jueves en Emerita Rock Radio. Y muchas gracias si nos estás dejando que te llevemos hasta el viernes ya, día de la lotería, en nuestra nueva casa aquí en Agora Sol Radio. Me queda muy poco que decir, solo desearos feliz Navidad. Que el año nuevo entre con mucha felicidad también. Y como es que eso de próspero año nuevo me chirría un poco. ¿Por qué? Que sea próspero. Eso, bueno, que sea próspero. Claro. Próspero, que sea muy próspero. Que nos toque a todos la lotería. Mucho, además. O lo que sea. Por cierto, ¿ya hay lotería a la puerta? ¿Hay lotería de la puerta? No, por eso. ¿Cómo nos va a tocar entonces? Claro, no, imagínate ser. Que digas a decir que sí. Vamos a tener que seguir trabajando. Nos hundimos en la miseria. Madre mía. Que nos vemos. Un besote. Gracias, chicos. Chao. Adiós. Felices fiestas. Adiós. Adiós.